En este proyecto se ve reflejado que cuando los vecinos se organizan y trabajan, los resultados y sus sueños se cumplen. En esta iniciativa son 5 comités y 352 familias que ven cómo sus años de trabajo se verán materializados en el conjunto habitacional más grande de la comuna, en Calle Larga. De acuerdo a lo que nos ha pedido el ministro Cristian Monquever, acá las familias podrán vivir en comunidad, dispondrán de áreas verdes, juegos para los niños y 10 tipos de vivienda.